Pollo Mari, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí, con un poquito de gripa. Todavía. Sí, cansado. No se puede dormir con estos fríos. No, yo no pude dormir con el frío, Está horrible. Amanece todo con... Bueno, a mí se me constipa mucho la garganta y la nariz con el frío. Ajá, igual a mí. Horrible. Bueno, igual los que... O sea, estamos grabando esto adelantado, ¿no? Entonces, para cuando salga esta parte... ahora todavía más frío. Esperemos que no tanto. Pero bueno. Nos quedamos a la mitad de un tema interesante de esta película de... ¿Cómo dijimos que íbamos a llamarle? El Guasón, ¿no? El Guasón. Ay, Dios, está tos. Disculpen ustedes. Bueno, en el podcast anterior, como que nos enfocamos más a la cuestión institucional, social, ¿no? Ajá. Pero, bueno, yo mencioné que nos enfocáramos un poquito más a lo personal. Uh-huh. Y puede ser dos vertientes. El ver como en primera persona al personaje, pero también analizando esta parte de la primera persona, yo también he visto en redes sociales que muchos están como... No sé si te acuerdas cuando entramos a la universidad y comenzamos a leer por curiosidad, o algunos ya lo traían leído, ¿no? Pero por curiosidad del DSM-4 en aquel entonces. Ajá. ¿No te autodiagnosticaste? Fíjate que el maestro que nos tocó de... Bueno, no sé si tú tomaste esa clase conmigo de psicopatología. Y también esta Maggie Ruiz, que no me acuerdo qué clase nos daba. Decía que pues si nos ponemos a diagnosticarnos con el DSM, todos tenemos algo. Uh-huh. O sea, y que más bien, paradójicamente, a mayor enfermedad mental, ¿cómo lo dijo? A mayor patología, mayor salud. O sea que no se trata de no tener patología, sino de saber complementarlos. Ok, vamos. ¿De quién hablas? ¿De Margarita o del maestro con el que ibas? De Maggie Ruiz. Porque ella también decía, todos pensamos que tenemos algún trastorno mental cuando en realidad solamente son rasgos de personalidad. Ajá. Que ya van asociándose a los trastornos del DSM-5, en el centro del DSM-4, y de ahí, bueno, ya las psicopatologías que ya son más como más complicadas, pero sí, es cierto, y no sé si ibas con Renato o ibas con ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de otro maestro. José Luis. Te lo acabo de tener aquí. No era José Luis. ¿O sí tomaste con José Luis? Tomé con José Luis una y con Renato otra. No, yo tomé las dos con Renato. Pero bueno, en el caso de José Luis era más como humanista, entonces lo veía de manera un poco muy... Bueno, todos los maestros eran distintos, pero sí o no, había un momento en el que nos advertían los maestros: no comiencen a autodiagnosticarse. Sí, me acuerdo que decían eso. Entonces, viendo la película, pues digamos que podríamos hacer el análisis del personaje, pero lo que hablábamos en el último podcast sería un poco muy complicado, ¿no? Porque hay varias películas que pues mencionan al mismo, pero cada uno lo ve desde un enfoque distinto. Entonces sería como intentar crear otro Guasón y a lo mejor hasta crear un guión y nos lo hacen película, no lo sé. Uh-huh. Aunque cuando mandamos nuestro proyecto a Conacyt no nos los aceptaron, menos ahorita una película de Hollywood. Saludos, Conacyt. Pero bueno, esa es otra historia. El punto aquí es que en las redes sociales muchos están o están pensando que puede ser una bandera para lo que piensan. Y eso está siendo muy peligroso. Es que si no lo comenté en el podcast anterior, lo hice en algún momento platicando en la planeación de que inclusive ya hay movimientos que le tachan al Guasón hasta que es machista o que es un modelo de hombre o que... Entonces, a mí lo que me causa mucha curiosidad es ver cómo proyectamos, claro, los que vimos la película y los que por de alguna razón estamos opinando sobre ella, todos nuestros rasgos de personalidad, nada más por una película en la que es eso, es una película que, claro, tiene cositas que podríamos trasladarla a la vida común, pero al fin y al cabo es una película. Lo que creo que también están olvidando es que, no están olvidando, sino no están tomando en cuenta. Los personajes, en este caso de los cómics, son arquetipos. Exacto. Como tal, entonces son más bien ideas diseñadas por nosotros para ser bien redondas con respecto a una idea. Entonces, originalmente el Guasón no era un arquetipo de antihéroe, como en este caso, ¿no? Sino era más bien como el anti de Batman, que Batman era todo correcto, era todo oscuro, era muy moral, muy ético. Y entonces el Joker salió, el Guasón, como lo opuesto totalmente a Batman. Entonces, en ese caso, se mantuvo así en los cómics hasta apenas. O sea, todo el propósito del Joker, del Guasón, hasta hace 6 meses, era ser el anti de Batman. Entonces, por esa parte, no había mucha razón que explicar. Hay un cómic que se llama The Killing Joke, la broma mortal, algo así, no sé cómo se llama en español. O si estás en España, se debe llamar así como Bromas que matan, o algo así. ¿No? Me imagino. Y entonces ahí explican más o menos un origen similar, o más bien primero salió ese origen del Guasón, parecido a lo que está ahorita en la película del Guasón, ¿no? Entonces tiene un día malo, etcétera, y como que intentan humanizar esa parte del Guasón, ¿no? Pero como tal, ya, digamos, se quedó en esa parte y los cómics se encargaron como de regresarlo otra vez a esta parte del arquetipo, ¿no? Salvo que, pues también, conforme salieron las películas estas nuevas de Batman, pues también a Batman lo comenzaron a humanizar, lo comenzaron a poner con faltas, etcétera, etcétera. Y se dieron cuenta que podían explotar también esa idea con el Guasón. Pero igual, o sea, es lo mismo que pasa con Harley Quinn, o sea, toman el arquetipo y lo usan a conveniencia de. Yo creo que en ese sentido, pues no pasa de. O sea, es lo mismo que pasaba con el Guasón anterior, al final de cuentas. Ahora, aquí el detalle es si hay la necesidad de utilizar ese ejercicio, llamémoslo de alguna manera, de acomodar los arquetipos expuestos en algún personaje para explicar la realidad. Y por ahí se lo platicé apenas a una amiga y me decía, pues, ¿qué hacían los maestros cuando nos pedían que analizáramos una película? Yo me acuerdo mucho una clásica que ahorita que mencionabas de, no me acuerdo si fue con Renato o fue con algún otro maestro, nos dejaron la película de Cybill, ¿no? No sé si te acuerdas de esa película. De Cybill. O Cybill, no sé cómo se pronuncia. ¿Tú crees? ¿No la has visto? No la he visto. Pasé toda mi carrera de psicología sin ver esa película. No la veas. Pero no es cierto, sí está buena. Pero sí, me acuerdo mucho de esa. Y también por ahí del 2011 o 2012, no me acuerdo, salió una película que también nos mandaron a analizar por aquello de, no me acuerdo si estábamos en psicopatología o psicoterapia individual, no me acuerdo qué materia era. Ajá. Que se llamaba Kevin. Ah, caray. Esa sí la fui a ver al cine. Me invitó una amiga hasta Angelópolis a verla. Carísimo, por cierto, en ese entonces. Ahorita ha de estar peor. Pero nos pedían que analizáramos películas donde se expusieran de alguna u otra manera trastornos, ¿no? Ajá. Es que hicimos aquí. Mencionamos los memes de, uno sobre todo en específico que decía, ve el Guasón y te damos el título de licenciatura en psicología. Dirás, estamos estudiando psicología, a lo mejor quienes han estudiado medicina, pues también, ¿no? Sobre todo en la parte de especialidad en psiquiatría, pues a lo mejor se puede tomar como un ejercicio, y por eso lo dije así desde el principio, para intentar entender la parte teórica, ¿no? O en este caso del DSM-4 o 5 ya actualmente, para que, pues, si no has tenido la experiencia de, pues tengas por lo menos dentro de tu imaginación un acercamiento a, ¿no? Y las personas que no estudian esto, ¿cómo hacen ese tipo de análisis? Esa es la pregunta. Pues entonces, ¿cómo nosotros lo van a hacer? A partir de lo que conocen. Claro. Y yo lo que he estado viendo en redes sociales es que a partir de lo que conocen, comienzan a acomodar el arquetipo o los arquetipos que ven en el personaje, en este caso del Guasón, para temas que en muchas ocasiones digo, ¿en serio? ¿Van a ponerlo en un tema tan complejo como el género, en un tema tan complejo como el machismo, la violencia, en un tema tan complejo como la masculinidad? O sea, en cuestiones sociales, viéndolo en la creación de un delincuente, o como apenas vi la romantización, sí, creo que así decía, cómo estamos haciendo romántico, en este caso la violencia, y es de verdad estamos romantizando, o sea, estamos llegando a ese punto, o solamente es la interpretación de algunos cuantos que a partir de lo que pues han leído o a partir de su profesión, que es distinta a esta, comienzan a acomodar las cosas. Y lo que me preocupa es que lo hacen en redes sociales y, lo peor de todo, en medios de comunicación, a los cuales pues llegan muchas personas en fuentes, algunas que pues por lo menos hace 5 o 10 años eran muy confiables, y las personas pueden quedarse con esas ideas. Y entonces sí, lo que se mencionaba en Estados Unidos, ¿no? Que lo tomaban como una bandera para o pro de la violencia, que bueno, vemos que de por sí ya hay en Estados Unidos con la utilización de las armas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ¿cómo es que la persona comienza a acomodar lo que pasa en una película pues en su realidad? Ahora, esto no es que suceda apenas, pero qué peligroso es que traslademos todo eso a la realidad palpable y que pues ahora sí que intentemos compararlo. ¿Y sabes por qué me preocupó eso? ¿Por qué? Si viste un video que, ¿cómo se llamaba? El video 1466 o mil... No me acuerdo cómo se llamaba el video. No sé, vi que Dross hizo un video de eso, pero no... No lo vi. Está horrible. Por ahí en uno de los comentarios decía, por poner en bandera al personaje del Joker, bueno, del Guasón, hay personas que hacen ese tipo de videos. No lo voy a describir, de verdad está muy feo, demasiado feo. Pero, ¿cómo es que las personas van creando o van motivando a otras a creer que de verdad son un modelo a seguir cuando solamente es un personaje? Aquí hay dos cosas. Una, las personas desconocen el proceso de formación de una enfermedad mental. O, bueno, no de una enfermedad. Por ejemplo, enfermedad mental podemos decir, por ejemplo, esquizofrenia. Esa sí no es una condición, es una enfermedad. Pero de un padecimiento, por ejemplo... No, pues a lo mejor algún trastorno de ansiedad. Ajá, exactamente. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad no... Como dices, uno nace con rasgos, por ejemplo, sí, con tendencia a ser más ansioso. Pero eso no implica que vas a desarrollar tú esa condición. Hay ciertas cuestiones en la vida que te orillan... si no tienes los elementos adecuados, vas a desarrollar una condición así, ¿sale? Entonces, creo que las personas, cuando ven esta película del Joker, en la que se muestra ese proceso, o sea, porque básicamente la idea del Joker es, lo único que necesitas para volverte como el Joker, o el Guasón, ¿verdad?, es un mal día, ¿sale? Entonces, lo que estamos viendo con el Guasón es ese proceso. O sea, él deja de tener elementos para sostenerse de la realidad, de las normas sociales, de incluso de otros padecimientos que le daban otro tipo de ganancia, ¿no? Entonces, ese proceso a pesar de que todas las personas pasamos por alguna clase de proceso donde no tenemos las herramientas necesarias, supongo que hay personas que no saben interpretar eso, o sea, que no tienen suficiente como conocimiento de sí mismos. Uh-huh. Y entonces utilizan algo que se les hace parecido para verse ahí afuera, ¿no? O sea, como identificarse, pero identificarse de una manera no natural, ¿no? O sea, como artificial de, yo también puedo ser así. No, de a mí también me han pasado cosas así. No, y por ejemplo, a mí me... Tengo un amigo que manda un saludote, no sé si escucha este audio, se lo voy a pasar, se llama César. Y bueno, los que algunos me conocen saben que tengo por ahí... De la ansiedad hay un montón de cosas, ¿no? Y dentro de todas ellas hay algunas que se desarrollan en fobias. Entonces me dijo este cuate, dice, oye, cuando vi la del Guasón, te vi a ti. Y yo, no manches. Entonces, matado con Giovanni. No, pues es que a eso voy. Yo me quedé así, digo, a ver, antes de que me... No me reí como ahorita, claro. Ajá. Me acuerdo de la anécdota, no me acuerdo de lo que me dijo. Cuando me lo comentó, fue de, a ver, explícamelo, ¿cómo es que me viste allí? Y me dijo, no, es de que ahora comprendo, por eso digo que es a partir de lo que cada quien conoce, dice, ahora comprendo que quienes tienen algún problema o algún trastorno, como se le llame, bueno, porque tengo trastorno, me dijo enfermedad igual, ¿cómo es que la sociedad no entendemos lo que les está pasando y simplemente... pues los ignoramos, ¿no? Y dice que se le quedó mucho la escena de donde va en el camión y comienza a reírse, ¿no? Ajá. Pero antes de eso ves que quiere entretener a un niño que anda por ahí, ¿no? Sentado junto a su mamá, y la mamá voltea y le ve mal. Uh-huh. Y comentaba este cuate, ¿cómo es que somos tan rígidos, tan duros, tan... bueno, ignoramos todo lo que pasa con las demás personas... que si no fuera por la tarjetita, donde hay una etiqueta, donde hay un diagnóstico, donde le explica a la otra persona qué es lo que tiene, dice, probablemente, como en tu caso, a lo mejor no traes algo que, pero si alguien te veía sintiéndote mal en la calle, pues qué es lo primero que va a pensar, ¿no? Y me dijo un montón de cosas, no las voy a repetir, pero cada persona, a partir de lo que conoce, comienza a hacer sus juicios, ¿no? Claro. Entonces él me decía, por eso te vi allí. Uh-huh. Pero bueno, esa, como digamos, conoce a alguien que, pues, de alguna u otra manera, pues, se le es difícil vivir en el mundo de allá afuera. Ahora, quienes no conocen a algunas personas o familiares o conocidos con algún problema parecido o similar, ¿qué pensarían? Muchas cosas, ¿no? O más bien, menos cosas, ¿no crees? O serían eso que pues alimentan los arquetipos, que son las generalizaciones, que son etiquetas, que en lugar de que puedan ayudarle a la persona, como también lo muestra en la película, hacen que el padecimiento, el trastorno, el estado de ánimo empeore. Entonces ahí más o menos caemos a lo que dijimos en el podcast anterior, cómo las instituciones no están preparadas o no existen para este tipo de procesos. Fíjate, también creo que hay algo. Ahorita que me estabas comentando esto de tu amigo, creo que también algo que es importante, ¿no? No sé cómo te lo haya dicho tú y tu amigo, pero el hecho de que haya reconocido que él conocía a alguien así, que le recordaba y que él se le hizo adecuado como hacer visible a esas personas que tenían problemas. Creo que las personas que utilizan al Joker, otra vez maldición, al Guasón, como que usan al Guasón como otra clase de idea que ni siquiera tiene nada que ver, es más bien como un aspecto de negación. O sea, que ellos sí se ven, más bien que escogen activamente no hacerle caso a esa idea. Creo que para empezar, la idea de ese tipo de películas no es fomentar la violencia, sino es fomentar, bueno, explorar una idea de personaje más complejo de lo que se había tenido hasta ese momento. ¿No? Como demostrar el otro lado de la persona para que tú empatices. Pero lo que decíamos, empatices en el sentido de que comprendas qué lo ha llevado a estar hasta ahí. Esa sería la verdadera empatía. Esta clase de interpretaciones que se salen demasiado del discurso de la película Yo creo que es más bien como una parte también de negarlo, como de no querer hacer caso a ese tipo de cosas. Yo creo que no hay personas que no conozcan a alguien o sepan de alguien o hayan escuchado alguna vez de alguien que tenía alguna clase de problema. O sea, tan solo tienes que ir al centro de Puebla para ver todo. O sea, hay un número importante de personas con enfermedades mentales que están en la calle y que son invisibles para la sociedad. Independientemente de si las instituciones o no los atienden, la sociedad los ignora activamente. O sea, no pasivamente, sino activamente escoge ignorarlos. Entonces, yo creo que después de ver una película así, lo único que te queda es como voltear a mirar dónde más podría haber personas así. A lo mejor no psicópatas en potencia, ¿no? Pero sí personas que fueron olvidadas o relegadas por otras personas y que llevan años así y que a lo mejor no necesitas hacer mucho, simplemente reconocerlos. Creo que eso es lo que pasaba, por ejemplo, antes con las personas homosexuales. Escogía la sociedad no verlos, activamente no verlos o activamente atacarlos. Hasta que más o menos, y digo más o menos, porque Puebla sigue siendo muy conservador, más o menos la sociedad ya por lo menos los hace visibles. A favor o en contra, pero son visibles. ¿Qué hizo falta? Pues que hubiera muchos movimientos, que hubiera muchas marchas, que hubiera muchas personas que lucharan por ser reconocidos de esa forma. Pero la cuestión con las personas que tienen algún trastorno o enfermedad mental es que ellos no pueden luchar. O bueno, muchas ocasiones no se encuentran en las condiciones para hacerse escuchar. Ahora, también hay que tener cuidado, porque he estado viendo varias reacciones sobre esta película. La generalización de algunas páginas de internet donde dice, papás, tengan cuidado. Si educan mal a sus hijos, pueden crear a personas con trastornos o enfermedades mentales que conllevan a que sean delincuentes o asesinos. Y yo me quedo así de, a ver, no sé quiénes hayan escrito todas estas cosas. Que no todos los trastornos o las psicopatologías en general van a llevar a una persona a que sea un delincuente o que sea un asesino o todo lo que el guasón como personaje comenzó a desarrollar. No es porque a lo mejor le digas a tu hijo, no, va a crear ahí a partir del berrinche todo un problema mental que para cuando sea adulto vaya a estar en contra de la sociedad. No, porque créeme, hay muchos que he escuchado que están comentando eso y tienen miedo inclusive o han reforzado el miedo de educar a sus hijos. Que si de por sí ya muchos papás tienen miedo de ponerle límites, ahora todavía tienen más miedo porque dicen, tengo que cuidarlo. Los que son, digamos, positivos, van y buscan ayuda con un psicólogo, un pedagogo, un puericulturista, un maestro, etc. Los que no, pues hasta les da gusto experimentar para ver si es cierto. Pero hablamos de ya personas que pues ya la influencia que tienen tiene que ver mucho con esta cuestión delictiva. Y te lo digo porque, bueno, ese comentario apenas lo escuché. Y se me hizo todavía más complejo ese tipo de ideas que en sí el título de muchas publicaciones donde aseguran que si educas mal a tu hijo será un delincuente en potencia, con base, en la película del Guasón. Si seguimos utilizando de esta manera, a partir de la ignorancia, los temas que, es más, muchos colegas en muchas ocasiones llegamos a ignorar y que a veces trabajando, porque a mí me ha tocado, ¿no? Luego es de, híjole, hice un diagnóstico y ahora que lo estoy leyendo a profundidad me equivoqué. Ahora imagínense una persona que no tiene ese acercamiento a y comienza a hacer ese tipo de inferencias. Exacto. Entonces, no hay que creérnosla. Por ahí decía, ¿no? De ser ahora médicos, psiquiatras, psicólogos, por qué solamente veamos una película, sino al contrario, tendríamos que analizar, ¿no? Que a partir de nuestras ideas, qué es lo que estamos proyectando hacia los demás. Y pues la verdad, si yo escuchara, ¿no?, ese tipo de cosas, le diría al compañero que escribía esos artículos: oye, vete a terapia, porque algo tienes que hizo que te proyectaras o negaras, o algo sucedió ahí a partir de esta película. Fíjate, yo creo que lo mismo. Creo que las personas que hacen esa clase de aseveraciones están radicalizando una idea. Generalmente, los procesos psicológicos de personalidad son como una realidad compleja, para empezar. Nunca vas a encontrar a una persona que solamente, como en el caso del Guasón, le hayan pasado cosas malas. ¿Sí? Hay ocasiones en las que les pasan cosas buenas y por las mismas situaciones no lo pueden interpretar como cosas buenas, ¿no?, sino lo interpretan como cosas malas. Eso sí puede pasar. Pero en general, los procesos o la formación de la personalidad es más bien una situación como dialéctica, porque hay situaciones que pueden ser negativas que te formen positivamente si las sabes interpretar bien, y hay situaciones positivas que te pueden formar negativamente si no las sabes interpretar bien también. Ejemplo: hay personas que nacen en ambientes extremadamente violentos, ¿no?, impropios. Tienen una familia donde tienen situaciones de alcoholismo o lo que sea, y las personas, a través de entender que no quieren terminar en esa situación igual, comienzan a trabajar y se salen y buscan algo diferente. Y hay situaciones en las que, por ejemplo, los niños, que les dan todo para que precisamente no se frustren y para que tengan la infancia que los papás no pudieron tener, comienzan a interpretarlo de otra manera, de que no les debe de pasar nada malo y de que no toleran la frustración ante cosas que ellos no pueden controlar. Entonces, no, las cosas no son buenas o malas por sí mismas, sino es a través de una relación entre dos personas o entre varias o entre un sistema familiar o lo que ustedes quieran, que ocurren esos procesos formativos de la personalidad. Entonces, yo no creo que, obviamente, no, tampoco vamos a estar a favor de que se críe a los niños con violencia y que se les pegue y cosas de ese estilo. Pero también no puedes tú como persona, independientemente de si eres bueno o de si tienes las mejores intenciones, independientemente de eso, no puedes tú como persona asegurar que todo el tiempo vas a dar experiencias positivas a tus hijos, porque como tal todos tenemos defectos. Entonces va a llegar un momento en que la vas a regar, te vas a equivocar y vas a dar una experiencia negativa por lo que sea, y no la puedes evitar. Depende de cómo se maneje en la familia o cómo se maneje el padre-hijo, madre-hijo, lo que sea, la interpretación que se le va a dar a ese suceso. Pero de que no se pueden evitar, no se pueden evitar, y de que van a pasar, van a pasar. Creo que más bien es esa parte, lo que te decía, como ese mecanismo de negación, de que entonces estoy delegando más bien mi responsabilidad de enfrentarme a esos hechos negativos. Y algo que es más fácil es un discurso más sencillo, el que tú estás diciendo de, bueno, no críen mal a sus hijos, o como dijiste, que no... Ajá, que si no educan bien a sus hijos, se pueden desarrollar una patología, bueno, en este caso una enfermedad mental, y delincuentes en potencia. Ajá, pero la verdad es que no hay una forma exclusiva de criar bien a tus hijos. O sea, todos crían a sus hijos como pueden, y no necesariamente por eso todos somos o buenos ciudadanos o perfectos ciudadanos. Creo que ya lo habíamos dicho la vez pasada, en el episodio anterior, que las personas a final de cuentas somos grises. O sea, todo el tiempo transitamos entre las dos cosas, ¿no? Entre la bondad y la maldad, o entre la salud y la enfermedad, o entre la compañía soledad, en serio. Digamos, varias dicotomías interesantes, ¿no? Pero el negarnos a reconocer que existen y que nosotros también las provocamos es lo que hace que, pues, vayamos fácil y digamos, ah, ese es un prototipo, un arquetipo de machismo, es un arquetipo de violencia, es un arquetipo de... Porque realmente depende de cómo se haga la discusión acerca de eso, es como se va a integrar en una persona. y la realidad no es tan pequeña, hay más cosas. En realidad, como decía Margarita García Ruiz, más o menos, más o menos palabras, decía, dependiendo de la percepción que tengas de la realidad, si es amplia, vas a tener más rasgos de personalidad y algunos rasgos de algunas de algunos trastornos, pero entre más sean, mejor. Porque eso va a permitir poder desarrollarte de varias maneras en la realidad que está allá afuera. Pero si esa percepción de la realidad es muy pequeña o inclusive única, entonces el rasgo de personalidad o de trastorno es la que va a tomar la bandera y es el filtro que vas a tener de esa realidad, y entonces se pueda convertir en un problema en corto, mediano o largo plazo. Eso me refería con esta parte de a mayor patología, mayor salud. Exacto. ¿No? O sea, parte de una psique saludable, vamos a dejar así, es la flexibilidad, ¿no? Entonces, cuando los rasgos se vuelven muy estáticos y muy difíciles de cambiar y son inflexibles, o como sí, inflexibles, ¿no? Es cuando comienzan a aparecer estos trastornos, porque ya no son adaptativos. Lo que en algún momento sirvió para algo, defendernos, protegernos, interpretar el mundo como decías, etcétera, etcétera, se vuelve tan rígido que se vuelve constante y ya no se vuelve adaptativo. Entonces, parte de eso, del trabajo en psicoterapia, es esa flexibilidad de dar otros rasgos que podrían parecer patológicos, pero que en realidad son adaptativos para ciertas circunstancias, dependiendo de la persona, ¿no? Y acabas de mencionar la clave, dependiendo de la persona. No podemos decir, como una receta de cocina. Si ponemos sal, cebolla, aceite y los frijoles, tenemos frijoles. Guácala. Así se hacen los frijoles de olla. Y no, o sea, no, las personas son en cada una, diría por ahí, ¿no? La RAE, digamos, en el concepto de persona, es única, diferente y no se puede repetir. Así es cada patología. Ninguna es igual que la otra. Puede tener similitudes, pero cada una de los detalles que tenga cada dificultad, y todos tenemos rasgos de cualquier tipo de cosa que pueda decir en, dirían por ahí, en nuestra Biblia de los clínicos, ¿no? En cuanto a médico o psicólogo, que es el DSM. Bueno, pues una cosa es que venga allí y otra cosa es todo lo que se sigue estudiando y descubriendo de lo que es la personalidad, de lo que es una persona, de lo que es el ser humano. Entonces, lo que sí me gustaría es que dejemos de utilizar, ¿no? De manera indiscriminada un personaje para o justificar o atacar o señalar cosas que son muy distintas por el solo hecho de decir, miren, está saliendo esto, vamos a darle un poquito de atención a estos temas, cuando esos temas por sí solos ya son importantes, pero nada tienen que ver con un personaje, en este caso del Guasón. Yo creo que también, bueno, ya hablando ya del fenómeno como tal, de lo que está pasando, pues es esta parte, ¿no? De que a veces es más fácil, que también ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Es más fácil reconocer los defectos en nosotros que en uno mismo. Exacto. Entonces, pues lo mismo, o sea, el estar viendo cosas en otras personas, otra vez, ¿no? No quiere decir que nadie lo haga, todos lo hacemos. Y de manera como automática, ¿no? Pero el punto es llegar a reconocer que lo hacemos, para comenzar a ver por qué estoy comenzando a ver defectos en otras cosas. Estoy comenzando a ver cosas que no me gustan en cosas que ni tienen nada que ver. Y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Comenzar esa parte. Yo creo que de las cosas más difíciles que se hacen en terapia, cuando se confrontan el terapeuta con el terapeado, ¿cómo se dice? Con el paciente. Pues dependiendo de la corriente, ¿no? Si es paciente, cliente, etc. Ándale. Entonces, cuando se confrontan y entonces la persona no tiene otra opción más que verse a sí misma y decir, sí, la regué, ahí es cuando ocurre de verdad el verdadero cambio. Si mientras sigamos viendo estas cosas de, no nada más con el Guasón, o sea, prácticamente ahorita todo ya puede ser un meme, ¿no? Sí. Y ni siquiera eso es malo, ¿no? Sino hay memes que son convenientes, hay otros que son chistosos, hay otros que ni siquiera tienen nada que ver, y hay otros que nada más son por molestar. Entonces, depende, ¿no? De qué es lo que esté pasando. Pero a veces el detenernos a cuestionar, o por lo menos a preguntar de por qué comienzan a ver esas cosas así, muchas veces incluso provoca una respuesta como agresiva, ¿no? Como de autodefensa, como de ponerse al como de yo no soy el que lo está haciendo, sino es la sociedad, o comienzan a echar culpas. Entonces comienzan a dar otros procesos. Como es que así son las cosas, o como decía la frase de la película, así es la vida. O algo así decían. Sí. Entonces, es más fácil justificar o generalizar. Uh-huh. Cuando, que es chistoso porque es el mensaje que da la película, que tenemos que evitar, y es lo primero que estamos haciendo. De manera general, e intentamos, como en este caso en este podcast, analizarlo y verlo de otra manera distinta a lo que pues a veces pues a lo mejor como primera impresión no se nos da, y que, porque créeme que bueno, cuando yo vi la película, no lo voy a negar, hubo cositas así de que daban miedo, ¿no? Que decías, oye, y si entonces si tengo esto o hago esto otro, puedo hacer esto otro. Bueno, a lo mejor tienes esa sensación, va, porque te metes en la película, en el contexto. Pero después de, si tienes las herramientas necesarias, vas a comenzarlo a trabajarlo de otra forma. Punto. Ya. Fíjate, aquí ya nos vamos a meter un poquito en algo medio filosófico. Las personas en general, por el hecho de ser personas, tenemos la libertad de decidir. Entonces, a veces es más fácil culpar a otras personas, instituciones, situaciones, recuerdos, relaciones, carreras, políticos, lo que sea. A veces es más fácil echar la culpa a otros de mi propia libertad, precisamente porque uno a veces no tiene la capacidad de una, hacer un examen propio de lo que pasa, y la otra, que también a veces es más difícil, el aceptarse, ¿no? Así. Y sobre todo, no querer ver más allá de lo que uno sabe, y creer que los errores, pues como son propios, pues están bien. Cuando hay que intentar, si se puede, claro, modificarlo, si es que está en las manos de uno, y si no, por lo menos saber que están ahí, que es lo que a veces ignoramos. Y esa ignorancia hace que en muchas ocasiones pues nos haga dejarnos llevar por lo que dicen los demás, y pues se vuelve un ciclo. Ah, pues como lo dijeron los demás, después me di cuenta que no es cierto y terminamos culpando, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y la culpa pues se convierte en, pues eso, un ciclo, ¿no? Un hábito, el cual pues ya hemos visto durante muchas décadas o siglos, que ha provocado muchos conflictos, ¿no? Coyomani, pues como siempre, nosotros no tenemos la respuesta completa, ni tenemos la razón completa, es más, ni siquiera afirmamos que tengamos una parte de la razón, ¿no? Solamente estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Entonces, pues ya hicimos la parte, como decíamos, macro, ¿no? La parte social, y ahorita nos fuimos a la parte micro. Vamos a ver qué nos ponen en los comentarios. Sí, y un acercamiento muy, muy superficial de lo micro, ¿eh? Porque es sí. A partir de las redes sociales que presumen tener un contacto con una persona supuestamente real, que puede ser un bot también, ¿eh? O sea, todo esto es otro tema. Uy, un universo totalmente distinto. Oye, Manny, el siguiente podcast va a ser el último del año. Vamos a acabar, pues yo me diría que bien, pero vamos a ver. Vamos a hacer nuestro especial de fin de año, para cerrar bien y comenzar el año 2020, posiblemente con un candidato que no sea Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, y muchas cosas más. Uy, si habláramos de política, desde la psicología, no. Ahorita ojalá, créeme, que quede Donald Trump, porque el que viene a sustituirlo está igual o peor. Hasta vamos a extrañar a Trump. En serio. Vamos a ver de cómo nos toque. Eso no pasa nada. Coyomani, nos vemos entonces en 2 semanas. Con más temas y para despedir este año. Estamos en iTunes, estamos en iVoox, estamos en YouTube, Archive. Estamos en Facebook, en Archive también vamos a estar. Y ahí nos vemos. Déjenos sus comentarios para que sigamos haciendo esto. Motívennos más, todavía más con sus comentarios, créanme. Nos ayuda para sacar ideas también, ¿eh? Si tienen algún tema en específico, bienvenidos. Es lo único que nos mantiene antes de ser nuestra propia versión del Guasón. Exacto. Sale, hasta luego. Hasta luego. Alma Cadabra.